atrevido, por un ranchero atrevido que hizo nido en mi corazón. Hoy una pena me mata, hoy una pena me mata, porque el ingrato me abandonó. No se despidió siquiera, no le importó su ranchera, no le importó que quedara desamparada ya sin su amor. ¡Oh, qué ranchero atrevido! Me has condenado al olvido, y entre más de almas prendido lo llevo dentro del corazón. No le importó su ranchera, no le importó que quedara desamparada ya sin su amor. ¡Oh, qué ranchero atrevido! Me has condenado al olvido, y entre más de almas prendido lo llevo dentro del corazón.